¿Es normal que se comenten lo habitual las leyendas que pasan? Sí, es normal. ¿Alguna vez te pasó algo paranormal? Sí, cuando estaba de noche acá, que estaba en la cochera de primera junta, estaba revisando las formaciones de madera y sentía que alguien me seguía. Cuando me di vuelta no había nadie. Después tenés lo de Pasco y Alberti, que también los nocheros, la gente que limpia acá de noche, escucha ruido, ve gente como movimiento en las vías, es porque cuando fueron a hacer una de las estaciones se derrumbó y murió mucha gente.